mucho menos de lo que gano. Quise jugar a la cantante y me salió bien caro. Cada uno tapa sus dolores como puede. Dos problemas a la vez, dos guachos a la vez. La llanta Louis V, me vacían la cuenta. Pierdo cuando gano, escribiendo lo que me duele pa' poder comprarme otro par de Louis V. Salgo de un lugar pobre, pero tengo gusto caro. Me merezco lo mismo que todo ese chetaje. Pero a nadie se lo debo. Nadie me lo debe. A nadie le importa si me tiran flecha, si me prenden fuego. Pa' poder comprarme otro par de Louis V. Dos problemas a la vez, dos guachos a la vez. La llanta Louis V, me vacían la cuenta. Pierdo cuando gano, escribiendo lo que me duele pa' poder comprarme otro par. Combinan violencia, yo que quería otra cosa. Pueden sacarme el respeto, el miedo, la plata, pero nunca el flow. Pueden sacarme la gana de volar, pueden sacarme la vida de más. Pueden sacarme los sueños paliza, pero no se queda mi creatividad. Ando solita en la calle, rabiosa, enojada, no me importa nada. Ya no creo a nadie, me duele la sala, me sacan la vida, me cortan la gana. Me quedo de cama si dice mentira, me miente cada vez que mira. La cara impecable, el alma rota, duele si el cora respira. Cobrando mucho menos de lo que gano. Quise jugar a la cantante y me salió bien caro. Cada uno tapa sus dolores como puede. Dos problemas a la vez, dos guachos a la vez. La llanta Louis V, me vacía.